Una de las distinciones que establece Margarita Padilla es entre comunidades deliberativas y comunidades hacedoras. Las comunidades deliberativas son las comunidades políticas, son los estados nacionales, provinciales, municipales o comunales, que interactúan conformando órganos constitucionales. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Rosario, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y el Senado de la Nación. En estas comunidades sus relaciones se basan en la cultura política. El principal problema es que se necesitan establecer muchos convenios antes de comenzar a trabajar. Las negociaciones políticas se realizan por medio de asambleas y votaciones. Padilla la denomina también la comunidad de hablar. Por otro lado, están las comunidades hacedoras, que son las comunidades productivas. Aquí los acuerdos se dan por medio de consensos, negociaciones permanentes donde intervienen todos los miembros. Sus relaciones se basan en la cultura colaborativa y se requieren pocos acuerdos previos porque confían en su saber y en su capacidad. Por eso, Margarita Padilla la llama también la comunidad de hacer. Son ejemplos las comunidades de software que se autoorganizan para hacer de su software el mejor. Por ejemplo, la comunidad de software libre, la comunidad Linux, Wikimedia Argentina, que difunde y promociona y desarrolla recursos de cultura libre, la comunidad COA, que comparte experiencias en el uso de este software y trabajan para mejorarlo. Las comunidades deliberativas y las comunidades hacedoras trabajan de manera distinta. En la cultura política de debate está separada la decisión de la ejecución, mientras que en las comunidades hacedoras la decisión y la capacidad de construcción está unida. Padilla observa que es interesante pensar cómo las distintas combinaciones de software, instituciones, licencias diversas, prácticas colaborativas y diferentes modelos de desarrollo de software producen cambios en las relaciones de poder. El movimiento del software libre es el componente social representado por usuarios, desarrolladores, programadores y activistas del software libre, que se autoorganizan en diversas comunidades. Trabajan cooperativamente en la producción, uso, adaptación y distribución de tecnologías. Todos los miembros de la comunidad pueden tener un rol activo aportando sus saberes. El modelo de fabricación del software libre es el modelo bazar según Raymond. Este estilo se contrapone al modelo catedral, que es el modelo de desarrollo del software comercial. En el modelo catedral hay directrices definidas, tiempos establecidos, jerarquías y muchas reglas, mientras que en el modelo de bazar hay un ambiente colaborativo donde todos participan para cumplir objetivos en el corto plazo. El movimiento defiende la libertad de los usuarios del software, la libertad de usarlo, estudiarlo, modificarlo y distribuir copias. Esta definición se relaciona con las cuatro libertades que debe cumplir un software para ser considerado software libre. También se destaca como característica la construcción colectiva del conocimiento en beneficio de todos y el respeto por la libertad de la comunidad.